canta. Uno, dos, tres. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen presentes en su humilde zurrón. Rompo pom pom, rompo pom pom. El coro de ángeles de los niños de Viena. Ponelo. Sacaré mis maletas y viajaré por todo el mundo. Me comeré las 12 uvas y pediré un deseo. Comer pavo. ¡El estreno! ¡Estreno! También, poner el arbolito. Los abrazos. Los cohetes. Las luces. Bueno, es... ¡Santa! ¡Santa! Los cristianos y la Navidad. Bueno, señoras y señores, no, nada de señores y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la edición navideña. Y última del año. De... Cápsula cultural. Donde la cultura te engrapa. Bueno, sin más que añadir, Aldo, Carlos, Guillermo. Ya había bastante tiempo que no nos habían escuchado. Así que, y hoy tenemos un tema bien importante. Yeah. La Navidad. La Navidad. Pero más que la Navidad. ¿Los cristianos celebrarán la Navidad? ¿Serán los cristianos los Grinch modernos? ¿Desearemos celebrar la Navidad? ¿Seremos reprimidos en la Navidad? ¿Todavía cargamos cosas de Roma? Muy buenas preguntas que trataremos de aclarar gracias a nuestros comentarios y a Guillermo, nuestro invitado. Guillermo es nuestro invitado de honor. Historiador, antropólogo, con el cual él nos ayudará aquí a descubrir algunas cuestiones acerca de estas tradiciones. Vamos a comentar también sobre el regalo de Navidad que le entregó el gobierno a los empresarios. Sí, feliz Navidad a todos los empresarios que nos escuchan. Felicidades, Héctor. Por favor, yo pienso que ese tema debería ser tocado con porque pulso. Porque ahora el licor, porque recuerden que también brindar es una tradición, una costumbre de Navidad. Pero ¿qué pasó con las bebidas alcohólicas? Será el último brindis. Se le grabó un impuesto nada alegre. El aguinaldo, gastarse el aguinaldo. Darle vuelta. ¿Será que los cristianos ahorrarán en esta Navidad? Le tendrá a gente alergia al aguinaldo porque nomás lo reciben, no quieren gastar. ¿Por qué los pastores predican sobre ahorro en diciembre? Y los sectores tienen cenas navideñas. ¿Por qué las células hacen cenas navideñas? Antes del 24. No antes del 31. Y se promueve hacer la célula antes del 24 para que no falten los asistentes. ¿Por qué? Todas estas preguntas las aclararemos. ¿Por qué la gente visita a sus familiares en 24? Todo el año les vale chonga a la familia a excepción del 24. Todas estas preguntas serán respondidas en el siguiente segmento. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz año también! ¡Bravo! ¡Feliz año les desea Sacri y Cápsula Cultural! Bueno, volviendo al tema de la Navidad, ¿es correcto celebrarla? Pues yo he escuchado varias predicaciones, casi todos los diciembres hay predicaciones que apoyan la Navidad, que dicen que aunque no se comprobó históricamente que Jesús nació el 25 de diciembre, pero hay predicadores que dicen hay que hacerlo porque la tradición del Salvador, otros dicen no porque se asocia a aquel como costumbre babilónica que luego Roma adquirió el nacimiento del sol. Entonces hay aún otros que dicen que en realidad la Navidad esta puede ser hasta pagana por el hecho que el árbol se ocupaba para sacrificar niños y se entregaban llevar presentes, regalos, ponerlos debajo del árbol. Pero también otros lo consideran que es una época de armonía, de paz, de perdón también. ¿Aún? O sea, hay puntos encontrados. Hay sí, puntos porque encontrados. O será que, por ejemplo, la definición de Navidad. ¿Qué significa Navidad? Navidad es una contracción en realidad del lenguaje. Navidad es como viene la palabra natividad. Natividad, ¿a dónde se encuentra Natividad? Una de las iglesias más importantes en Jerusalén. Y está asociado también porque está la recuerden que Cristóbal Colón celebró la Navidad en la isla que le llamó Isla de la Natividad. Ah, correcto. Pero en este caso el punto es, ¿los cristianos evangélicos deberían dejar de celebrar? ¿O por qué algunos cristianos evangélicos celebran la Navidad? Yo creo que sería más cuestión de si los cristianos deben celebrar Navidad porque la debían de celebrar. ¿Hay algunas razones? Bueno, aparte de eso, hay algunas iglesias que son decoradas con los símbolos navideños. A todo esto, ¿Santa dónde viene todo esto? Santa Claus también. Aún hay pastores que cuando predican usan su gorrito de... haciendo alusión al gorrito de Navidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué barrabasada. O poner un gran árbol en el culto. O ponerle como logo en su canal de televisión. Un arbolito de Navidad. Pero a todo esto, y hay muchos símbolos también que aquí nada que ver. Muñecos de nieve. Muñeco Frost. ¿Cuándo va a haber algo de nieve aquí? Aquí no va a haber en nieve. En un país del trópico. Lo más que cayó fue granizo en el hospital. Lo más. Pero lo contrario, tenemos con el cambio climático. Hoy este diciembre ni siquiera un vientecito ha habido. Hasta los adornos, hay un adorno que aparece en la granizada, como aparece la nieve, el símbolo de la nieve, que aquí nunca ha habido nieve. Por favor. Es una celebración alienada la que tenemos nosotros también. ¿Por qué nuestro Santa Claus también tiene abrigo de frío? Si aquí no hace el frío suficiente para andar el abrigo. Santa Claus estaría deshidratado al venir a dejar los regalos. ¿Por qué esperar hasta esta fecha para comer pavo? Es cierto, esa es una tradición. ¿Por qué el pavo es importante? ¿Por qué no se come mejor pollo? Porque hay algunos lugares rurales, Guillermo nos puede acompañar aquí. ¿Qué piensas? ¿Hay áreas rurales donde comen en lugar de pavo? ¿Qué es lo que comen, Guillermo? Sí, efectivamente comen, bueno, lo que está más a la mano, ¿verdad? Los pollitos, tamalitos, a veces. Pato en todo caso. Gallina. Entonces, quizás, ¿será que la Navidad entonces es una alienación? Yo considero que sí. Entonces si es una alienación. Y si es una alienación, entonces es correcto que los cristianos se alienen para poder ser receptivos al mundo. Pues tampoco. Hay personas que los que yo he platicado que me han dicho que es por adornar su casa. Pero si la vas a adornar, eso va a incluir que gastos. Energía eléctrica innecesaria. Las luces, ¿cuánto gastará energía eléctrica tener un árbol encendido y las luces decoradas? Y con la facturación también, correcto, que la tarifa eléctrica, el aumento de la misma. Aunque digamos la parte de las luces, pero digamos el nacimiento, ¿por qué el nacimiento se pone abajo del árbol? Buena pregunta, muy buena. ¿Por qué el nacimiento tiene tres reyes magos? Y que uno de ellos es de tez negra. ¿Por qué se llama Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Y quiénes saben que se llaman así en realidad? ¿Quién dice que eran tres? ¿Y por qué en algunos nacimientos que son tan enormes ponen hasta... ¿qué? El del barril, el de la iglesia, muñequitos que... ¿Y por qué dicen que los pastores estaban presentes? Si era una época de frío, los pastores no sacan a su rebaño. No estaban ahí sacando. Yo no entiendo por qué estaba... Primero, yo no sé por qué es que ponen un árbol y abajo del árbol ponen el nacimiento. Y acordate que ponen el niño hasta el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25? Y principalmente nosotros ni tenemos pino en el caso de El Salvador. Eso estaba pensando yo. Maquilisguan en todo caso. ¿Por qué se ocupa un pino? ¿Por qué ocupamos un pino aquí? ¿Por qué no una flor de izote? Una penca. Bueno, la verdad, en todo esto tocamos temas delicados de la empresa privada, los que distribuyen los árboles de plástico. El alto consumismo. Verdad, correcto. Las empresas de juguetes, los descuentos. Todo, aún las empresas de Nanjaché, por ejemplo, que tiene hace de tanto de barro, de madera, de alambre, de todo tipo de material, los vende a precios. Los productores de dulces, con los famosos bastones de dulces. Los bastones de dulces. Los pavos. Los pavos. Reservar un pavo hecho, hay que hacerlo anticipadamente porque si no uno terminó comiendo. Y lo que sucede es que son pavos congelados desde hace 6 meses, lo peor del caso. Para la gente que los compra, claro, en los supermercados, ¿verdad? Pero ahora volviendo al tema de las células, ¿por qué células, sectores? El IMSS entiende esto porque el IMSS es el sistema celular de él. ¿Por qué hacen actividades navideñas o actividades de diciembre? Es que reuniendo a todo el sector. Bueno, la verdad, uno podría poner de excusa que es una celebración de fin de año. Se celebra el fin de año y que los hermanos han llegado a este término. Pero no es un fin de año laboral, es un fin de año calendario. Calendario, sí. Porque nuestro año laboral como misión va de junio a julio. Para los que no lo sabían, ¿verdad, hermanos? Ese dato es bastante importante, Carlos, sobre todo. Sí. Sobre todo, gracias. Los que van a la reunión de líderes se les saludan. Yo tengo otra pregunta. Ajá. Ayer, ¿se han fijado que en los centros comerciales siempre hay un árbol de Navidad? Correcto. ¿Qué hacen las plazas de los centros comerciales? ¿Qué hacen los cristianos? ¿A dónde se toman fotos los cristianos? ¡Oh, no! ¿Cuántos de ustedes, hijos del diablo, llevan una foto en su celular tomada frente a un árbol? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Yo quiero tomarme una foto en el arbolito! ¡Ay, sí! ¡Qué bonita se ve la niña, el niño en el arbolito! ¿O cuántos de ustedes hipócritas han ido a ver a Santa bajar del helicóptero? Claro, baja el tono, por favor. Ah, es cierto. Disculpen a los hipócritas. Es cierto, vas a ver a Santa bajar del helicóptero. ¿Y por qué de un helicóptero? La tradición es que viene de un trineo tirado por renos mágicos. Pero por Dios, es que no hay renos. Otra pregunta. ¿Santa El Salvador sería arrastrado por chuchos? ¿Santa en El Salvador por dónde entraría si no tenemos chimenea? No lo balearían por tratar de entrar a la casa aquí en El Salvador. Quedaría en el ¿cómo se llama ese? El como protector, el resort. El alambre Razor. Ajá. Razor, ¿será que quedaría? Para los que tienen Razor. Yo creo que pasaría la Navidad en las Bartolinas. Se meterse en la casa. O podría caerse con las llantas que ponen en el techo algunas yo personas. Yo también creo que en estos preciados días le pondrían renta por hacer el trabajo que hace. ¿Entraría Santa a la campanera? ¿Entraría Santa a la campanera? No, ¿qué? ¿Cuál sería la renta de Santa? Un par de regalos. Un reno. ¿Qué le pedirían a Santa? ¿Qué le pedirían a la Santa a los extorsionistas y los renteros en esta Navidad? ¿Le pedirían regalos? ¿Él le daría carbón? ¿Le secuestraron los duendes? ¿Le podrían quitar los dedos a los duendes y pedirle rescate? ¡Oh! Oh, no. Todo esto en El Salvador. Pero bien, volvamos al punto. Los cristianos a todo esto, ¿qué tenemos que ver? Es que realmente lo que estamos es interrogándonos. Y esto queda en la reflexión del público. Este es para que ustedes puedan generar sus respuestas. Correcto. Nosotros solamente se las dejamos ahí. Si usted asiste a una iglesia que ya tiene puesto el árbol, pues tampoco le decimos que le vaya a prender fuego o que se pare en medio del culto. Pastor, baje ese árbol de ahí. No se puede. No. O si lo tiene en su casa, que creo que no. No es el caso, ¿verdad? Creo que no. Los cristianos se visten de rojo y blanco en esta Navidad. Bueno, yo todos los domingos ando vestido de rojo. Es el uniforme. Ah, sí, por eso. Pero me refiero a la gente que no suele usar de uniforme el rojo. Y rojo y verde. Y a todo esto, ¿por qué a ley hay que estrenar en diciembre? Hay cristianos que estrenan en diciembre. ¿Ustedes estrenan? Nunca se han preguntado por qué los niños llevan con ropa bien bonito un día después de la del 24 o del 31. Digamos, si el 24 fue sábado, el 25 los niños llevan estrenando todos. Bueno, esto es un gran interrogante. ¿Los niños reventan cohetes? Ese es otro punto. ¿Cómo ha afectado la crisis a la industria biotécnica? A estas alturas, 5 años atrás, ya se estuvieran reventando monteros. ¿Debería la iglesia hablar en contra de los puentes por los niños quemados, por la contaminación ambiental? Yo creo que ni como el gobierno la puede detener, no digamos la iglesia. Yo siento que aparte de todo esto, hablarlo o no, creo que quede en la conciencia de cada uno de nosotros como personas, cada uno de aquellos que son padres de familia. Sea desde la estrellita, fulminante, volcancito, que son los que compran. Porque, por ejemplo, hay Buscaniguas, que yo creo que están prohibidos los buscaniguas. Igual que los silbadores. Siempre dicen que están prohibidos, pero aquí en nuestro país... ¿Los morteros de cuántas libras están prohibidos? De 5 pulgadas, creo. Si antes no... eran famosas las metralletas de 15 metros. O las palometas. Ah, correcto. Pero aunque todo eso ha disminuido, siempre hay ventas de pólvora. Siempre hay quemados. Su amigo Norman, hermano Lisandro, le ha puesto basureros a la venta. ¡Basureros! Años atrás no se ponían basureros donde vendían pólvora, pero hoy su amigo Norman los ha puesto. ¿Qué nos dice eso? ¿Está a favor? Saludos a Norman Quijano. Aclarando, el señor. Ese no es mi amigo y creo que está haciendo lo más correcto al llevar tu cuerpo de agentes metropolitanos y el cuerpo de bomberos cobrando una cuota muy alta a los que venden juegos pirotécnicos para poder evitar la venta de pero mundo. será cargar con cobranza a las personas que se ganan la vida haciendo esto, porque yo entiendo, por ejemplo, tú y yo tenemos trabajos, pero ellos no tienen que, y digamos, si o la gente que lo ha perdido en este año de crisis. Y digamos, ellos si le quitan los cohetes, ¿con qué van a subsistir? Ahora, pero este es un negocio que se da porque hay consumo. Pero al dejar de consumirlos, ¿habrá una alternativa para los que se dedican a hacer cohetes? Pero al dejar de consumirlos, ¿cómo se vería nuestro país cada 24 o 31 sin estos juegos pirotécnicos? ¿Qué sería un diciembre sin morteros, volcancitos? Sin la bullanga de las 12, sin la intoxicación de humo. Es igual sin que la. De ruido. Aparte de las canciones famosas que suenan en esa fecha. Bueno, la cumbia se pone de moda en estos días. La cumbia sabrosana. La bala. ¿Y por qué esas canciones? No tienen nada que ver con la Navidad, pero. No sé. Se escuchan en los microbuses, en los buses, en los yo bares. Proponía que también escuchaba Ella se fue. No, todavía no está navideño. Ella se fue. No, es más la bala. Un par de 5 años hacia atrás, pero. Los hermanos Flores es clásico popular. De ellos. Y también, yo no olvido Año Viejo, también la tocó en 24 también. Pero a todos hablando de canciones, es correcto que canten los cristianos villancicos. Los villancicos tienen contenido bíblico. Porque algunos cantantes cristianos han producido canciones. Por ejemplo, Marcos Witt tiene una producción navideña. Cyprien también. Marcos Vidal tiene una canción navideña. Y hay muchos grupos que se han unido en varios discos para cantar villancicos. Misceláneos. Por cierto, paréntesis, si tú quieres nuestros villancicos para tu ringtone, descárgalos de la página, por favor. Gracias. Bueno, volviendo. ¿Es correcto hacer eso? ¿Hacerme un culto y decir vamos a cantar del villancico tal? Está institucionalizado cantar villancicos de tal manera que los cantantes más famosos como Marcos Vidal y Marcos Witt lo cantan. Es decir, que los cristianos pueden decir, así como cantamos eres tú la única razón, podemos cantar es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pueblo. Podríamos cantar. Se nos pegó la canción. Sí. A todo esto toca en lo mismo. ¿Es correcto celebrarla? ¿O deberíamos de encerrarnos en las casas y poner predicaciones a todo volumen? ¿A qué horas deben de dormirse los cristianos los días de Navidad? Alguien decía por ahí que se duerme juntamente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Por qué? Pero decía porque no lo dejan dormir por los reventar los petitos, por la bulla que hacen sus vecinos a todo volumen con su estéreo. Por eso decía. ¿Tú crees eso? Pero alguien que está cansado solo cierra los ojos solo y se levanta ya en la mañana. Normal. Más en estos días que son cortos por la venida del Señor. Amén. ¿Se recuerda la venida del Señor el día de Navidad? Yo creo que en ese momento ni te acordás de nada, para los que toman. ¿Salen a abrazar a algunos? ¿Será que cristianos abrazan a sus vecinos? ¿Y no lo abrazas en todo el año pidiéndoles perdón por si te hacen mal con ellos? ¿Ah? En esta fecha, ¿por qué le gusta a los cristianos derrochar el dinero? ¿Por qué los pastores predican sobre temas, sobre la economía? ¿La economía de Dios? No, Guillermo, hundanos en ese tema, por ¿tiene favor? Que ver la economía de Dios algo con la Navidad? Bueno, el silencio lo dice todo bien. Sí, regresaremos con unos saludos. That's the jingle bell.